pido. Odiome sin medidas ni clemencias. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor hiere menos que el olvido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin medidas ni clemencias. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencida que tú me amaste mi bien con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Y el cariño para toda la gente de Entre Ríos.